Hola, aquí Madonna, Peladito. Nosotros representamos a Motores de Lucha. Somos una organización de lucha. Donde está la desigualdad estamos nosotros. Y por ahora estamos en el agua, que no es sequía, es saqueo. Y hay que cuidar el agua. El agua es un tesoro y ojalá que se una más gente. Es muy poca la gente. Ojalá que venga más, se unan más, que el agua se nos va a acabar. En cualquier momento ya no vamos a tener agua y vamos a tener que comprar mucho más cara el agua. Así que bien que se hagan más cosas así para poder que la gente se una y sepa lo que está pasando. Se están robando todo el agua.